Bien, amigas y amigos, pues seguimos con más de La Rayuela y esta mañana nos acompaña Miguel Morejón. Él es productor de miel y su lugar de vivienda es el Paso Ochoa. Y precisamente dentro de esta serie de entrevistas que estamos haciendo a nuestros emprendedores de nuestro país, pues Miguel tiene mucho que contarnos al respecto. Es inevitable ciertamente señalar que pues la pandemia nos ha golpeado. Sí, eso hay que decirlo, y nos ha afectado a todos, pero también ha sido un reto, y muchos de los emprendedores, emprendedoras de nuestro país no se han quedado con los brazos cruzados. Entonces, queremos hablar precisamente con Miguel esta mañana para que nos cuente cómo él ha vivido desde su experiencia propia de emprendedor con la miel, pues este confinamiento. Miguelito, un abrazo a la distancia, gracias tu tiempo, y vamos a iniciar para punto número uno. Comencemos un poquito, háblanos de cómo nace este emprendimiento con la miel de abeja, y desde cuándo lo estás haciendo, ¿no? Ya, buen día, Bea, buen día con todos los Radio Escuchas, y muchas gracias por este espacio. No sé si están escuchándome bien. Te escucho con un poquito de retraso, pero te podemos escuchar bien. Adelante. Bien. Bueno, contarles que ciertamente estos tiempos de pandemia han sido tiempos raros, inusuales, obviamente, y que ciertamente han afectado a todos, incluido también el sector en el que me desenvuelvo. Y lo que ha pasado en el caso de la miel es particular, digamos, porque bueno, al principio de la pandemia hubo mucho consumo de miel, se recomendó mucho el consumo de miel y de productos de la colmena como una fuente de medicina y de alimento que ayuda mucho al sistema inmunológico y por lo tanto a combatir el virus, el coronavirus. Entonces hubo mucha demanda de miel al principio y prácticamente se terminó las existencias de miel de manera global, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel global. Y entonces pues hubo una disparada de precio, se subió el precio de la miel, había poca oferta, pues había ya pocas existencias de miel. Y se terminó prácticamente los apicultores acá en el país, de lo que conozco, pues se terminó la miel y hubo mucha circulación también de miel adulterada. Y claro, como el público no conoce, el público común y corriente, digamos, no conoce, pues no sabe cómo reconocer una miel y diferenciarle de la que no es. Entonces eso pasó y eso fue un problema. Miguel, la gente ¿nos puedes estuvo decir, consumiendo por favor, productos que supuestamente eran saludables? ¿Nos puedes decir precisamente, claro, cómo podemos identificar, quienes no lo sabemos, cuál es una miel pura y cuál está contaminada, digamos, ¿no? ¿Y con qué la contaminan? ¿Con otro azúcar? ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo que hacen es jarabes. Hacen jarabes con azúcar o con glucosa y tiene ciertamente es parecido, digamos, es parecido el aspecto, pero la mejor manera infalible de reconocer una miel es con el paladar, pues el sabor. Esa es la mejor manera, o sea, cualquier persona puede hacerlo, si tiene un paladar entrenado, puede reconocer el sabor de la miel y el sabor de lo que no es miel. Por ejemplo, hay gente que vende miel de eucalipto, dice, flores de eucalipto. Y lo que hacen es que hacen un jarabe de azúcar y le ponen unas hojitas de eucalipto o una esencia de eucalipto para que huela eucalipto. Y ciertamente es un almíbar con sabor o con olor a eucalipto, pero hay que aclarar que la miel de flores de eucalipto, el néctar del eucalipto está en las flores y la flor no tiene el aroma que tiene las hojas de eucalipto, donde hay unas células de aceite que tienen esa característica, ese característico aroma. Entonces, esa es una manera de reconocer, ¿no? Con el sabor, el aroma. Háblanos un poquito de tus panales. ¿Cuántos panales tienes? ¿Cómo es el mantenimiento de ellos? ¿Cómo se mantiene un panal? Es decir, grafícanos un poquito un día tuyo cuidando tus panales. Claro. Bueno, yo tengo alrededor de 50 colmenas distribuidas en tres apiarios. Uno en, en el Paso Ochoa, otro en el Atacazo, en el Páramo, y otro en el Valle de los Chillos, en la parte más baja. Eso me permite tener tres calidades de miel diferentes, y también en diferentes momentos. Las floraciones pues van cambiando dependiendo de la altura y de la latitud también, es decir, latitud-altitud. Esos parámetros influyen en los ciclos florales, en los ciclos fenológicos de las plantas. Hay trabajo en el tiempo de cosechas, el trabajo es muy intenso con las colmenas, extraer la miel, pero hay también mucho trabajo en el tiempo cuando no hay cosechas, en el invierno, que son las temporadas más largas, que la cosecha es una temporada de un mes, unos 2 meses, 3 meses en el año, en el verano, y luego en enero, diciembre también otro par de meses más o menos. Pero el resto del año hay mucho trabajo en el proceso de desinfección de materiales, de preparación de materiales, de cera, de cuadros, de cajas, de todas las piezas de la colmena. Eso es importante y no todos los apicultores hacen eso, sino que simplemente cada año cambian de materiales, botan los cuadros, botan las cajas, y es mucha madera, mucha cera que se desperdicia, digo yo, uh-huh. y todo viene de la naturaleza. De la madera viene de los árboles. Entonces, al hacer eso, estamos botando más árboles. Y lo que yo hago es apicultura holística, apicultura integral. Es decir, no solamente aprovecho la miel de las colmenas, sino todos los productos de la colmena, que son 8. Hay muchos apicultores que únicamente la apicultura convencional aprovecha la miel nada más y hasta compra azúcar. Cuando se acaba su miel, compra azúcar, qué sé yo, y azúcar también para alimentar a las colmenas. Yo procuro, de hecho, procuro dejarle buenas dosis de alimento, de reservas a las colmenas, no cosecho todo, siempre dejo una dosis importante en la colmena para que tengan miel para el invierno, de manera que puedan resistir el invierno y en la próxima temporada empezamos las cosechas nuevamente. Eso es bien importante porque es la manera también de prevenir enfermedades. Las abejas también se enferman. Son animalitos y están expensas de virus, bacterias, hongos principalmente. Entonces hay ciertas enfermedades que son muy complicadas en la apicultura. Y la mejor manera de combatirlas es de forma preventiva. Dejarles importantes dosis de alimento, de medicina. Y que, por cierto, son alimentos y medicina de su propia manufactura, de las abejas. De manera que en ese sentido es lo más natural, lo más sano y lo más aconsejable. Diría yo también lo más sabio, ¿no? Entonces sí, respondiendo ahí a cómo es un día. Sí, ciertamente que sí, porque te evitas darles, desde la apicultura convencional, se aplica muchos antibióticos para combatir estos problemas de enfermedades de las abejas. Y yo no hago eso, sino que aprovecho la misma propóleo, que es un potente antibiótico, que es de las abejas, para elaborar medicamentos para ellas mismas y también para la gente. De hecho, lo que yo produzco son tres líneas, en la línea de alimentos, la línea de medicina y la línea de cuidado personal, todo proveniente de productos de las colmenas, que son, como decía, son 8, ¿no? Tenemos la miel, y a ver, Bea, vamos a ver cuál nomás conoces, qué productos de las abejas conoces además de la miel. Yo la verdad es que conozco la miel, el propóleo, y entiendo que la cera, que también se puede usar para temas dermatológicos, pero háblanos más sobre esto, porque yo creo que es muy poco eso. Sí, ciertamente los tres productos, la miel, el propóleo y la cera de abejas, son productos de la colmena. Además tenemos el polen, que también es relativamente conocido, el pan de abeja, que ya es menos conocido, y que básicamente es el polen que está dentro del panal, y que es ya diferente al polen, es mucho más potente, características similares, pero mucho más potente que el polen de piquera. ¿Para qué sirve el polen? En las entradas de la colmena. Tanto el polen como el pan de abeja tienen características, bueno, la composición es que tienen más de 20 vitaminas, aminoácidos, tienen flavonoides, que son los antioxidantes, tienen proteína asimilable al 80%, a diferencia de la carne, que es asimilable su proteína en el 30%. Entonces, ideal para vegetarianos, por ejemplo, polen. Entonces, por toda esta composición es buenísimo para el sistema inmunológico. Es un potenciador del sistema inmunológico. Es un potente energizante, da mucha energía para gente que hace deporte, que sé yo, o tiene una vida activa, así muy, muy activa, pues les ayuda mucho, ¿no? Evita la fatiga, protege el corazón, regula el sistema digestivo, el sistema hormonal. Todas esas son bondades que tiene tanto el polen como el pan de abeja. Y el pan de abeja en una mayor medida, que es el polen que está potenciado dentro del panal. Hasta ahí vamos cuatro productos de la colmena. Luego tenemos la jalea real, que también es conocida por sus propiedades, que es un potente restaurador. Cuando una persona ha estado muy enferma, pues tomar jalea real eleva nuevamente, regulariza el metabolismo, ayuda a mantener la homeostasia del cuerpo, es decir, el equilibrio metabólico. Es un energizante muy potente también, la jalea real. Para tener una idea de la potencia de la jalea real, fíjate que la jalea real es el alimento de la reina. Y la reina, con la jalea real, puede poner a lo largo de su vida 1 millón de huevitos, de huevos. Uh-huh. Imagínate la cantidad de energía que es eso, ¿no? Es decir, pone entre 500 y 2000 huevos por día, dependiendo de la temporada de invierno o verano. Y vive de 3 a 5 años la reina. Las obreras viven en, viven 45 días. Pues fíjate la diferencia y la cantidad de energía que necesita una reina, ¿no? Y eso es la jalea real. Eso hace la jalea real. Amigas y amigos, entonces, esta mañana estamos... Una idea de ¿por qué se le llama también el elixir? Amigas y amigos, esta mañana estamos dialogando con Miguel Morejón. Él es un productor de miel de abejas y lo estamos escuchando con mucha atención. Me parece fascinante, ciertamente, porque... es todo una forma de vida y es una y es toda una forma de entender la vida en su forma más natural, ¿no? Más sana. Ahora bien, estos productos del que nos has hablado, Miguel, ¿dónde los comercias? Trabajo, bueno, en ferias agroecológicas, distribuyo también algunas biotiendas y también entregas a domicilio. Son las tres estrategias, digamos, que tengo de distribución de los productos. Estamos principalmente en la Feria Agroecológica de La Carolina, que es una de las ferias pioneras agroecológicas especializadas en el Ecuador. Y esto es en el Parque La Carolina, junto al Jardín Botánico Quito. Ahí estamos los días domingos, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Luego hay algunas biotiendas cada vez se han abierto más. Y también muchas han cerrado ahora en la pandemia, pero hay varias en Quito, en Tumbaco, en Los Chillos y también en otras ciudades. De momento entrego yo en Quito, en algunas tiendas en la Floresta, en el norte de Quito, en el Valle de Los Chillos y el Valle de Tumbaco. Y también hago entregas a domicilio, procuro salir un solo día a la semana de Paso Ochoa para hacer las entregas en los valles de Quito un día a la semana, aparte del domingo de la feria. El resto del tiempo pues pasamos ahí trabajando con las colmenas dentro de un proyecto integral, porque no solamente trabajo con apicultura, sino también con bioconstrucción y con permacultura. Es decir, tengo un proyecto integral en el Paso Ochoa en el que trabajamos en esos ejes, en bioconstrucción, permacultura y apicultura ecológica. También doy cursos de apicultura ecológica. Estos cursos de manera regular son un programa que cada 2 semanas estoy dando un módulo. Son 4 módulos del curso completo, digamos. Y cada 2 semanas estamos dando un módulo en el Paso Ochoa, teórico práctico, en el apiario y abierto al público, y en el cual participan también los voluntarios o pasantes que tenemos en la chacra. Es un programa permanente. Miguel, sería importante que publiques algo, qué sé yo, en tu página de Facebook, en fin, en redes sociales, qué sé yo, dónde estás vendiendo tus productos, esta misma cuestión de los talleres, es decir, información concretísima, números de contacto en los que las personas puedan contactarse contigo a la vez, valga la redundancia, a la vez, pues, desde la radio, ¿eh? Te vamos a colaborar igualmente en la difusión permanente de esto que nos estás comentando. Yo quiero agradecerte, felicitar realmente, porque decía al inicio, conozco que no eres de las personas que se quedó con los brazos cruzados, pese a los tantos obstáculos y limitaciones. Al contrario, tu tarea ha seguido igual de vital. Y ahora mismo sabemos que ya la Feria Agroartesanal de la Carolina, que ya tiene muchos años, más de 10 años, más de 12, yo creo que ya van por los, ¿qué será?, 15 años, pues vuelve ya a la Carolina, amigas, amigos. Por lo tanto, también hacemos una invitación, nosotros desde acá, desde la Rayuela. Ustedes conocen que fuimos testigos, digámoslo así, desde su inicio, de esta feria. Y hemos sido parte también de su desarrollo de algunas maneras. Así es que nosotros invitamos a que volvamos a la Carolina. Ya están nuestros feriantes, nuestros amigos, nuestros emprendedores y emprendedoras en la Feria de la Carolina, desde las 7, nos dice Miguel, hasta las 2 de la tarde, sin duda alguna, con todas las medidas de bioseguridad. Miguel, ha sido un placer conversar contigo. Un abrazo a la distancia. Y bueno, vamos a seguir en contacto precisamente para seguir cumpliendo con nuestro compromiso de impulsar a nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras, sobre todo en tiempos difíciles como este que estamos viviendo ahora en pandemia. Un abrazo nuevamente a la distancia. Mil gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ti, Bea, muchas gracias. Y solamente dejarles mi teléfono a los radioescuchas para que si quieren más información de los productos o de los cursos, pueden comunicarse conmigo al 0998-038-172. Les repito, es el 0998-038-172. Miguel Morejón, a las órdenes, amigos queridos. Y muchísimas gracias, Bea, por este espacio. Te agradezco mucho. Creo que haces un aporte muy importante a la ciudadanía, a la gente, a la comunidad, con los temas que abordas, con tu compromiso periodístico, investigativo, serio, que aporta mucho a la convivencia comunitaria. Un fuerte abrazo, amigos. Un abrazo también, Bea, pues estaremos viéndonos pronto. Un gran abrazo. Buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Gracias a ti.